tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra, mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra, mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra. Mi tierra, mi tierra. A ver de qué tierra vas a venir tú o voy a venir yo. Nino Bravo, mi tierra, un motivo especial para empezar en esta tarde de verano pegajoso una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, miércoles por la tarde, pegado miércoles por la tarde de julio, aquí en el 91.4, en las www.contrabanda.org y dando comienzo a una entrega de Sin Audiencia que tiene pues unos cuantos sietes en el nombre y unos cuantos sietes en el contenido. Programa 747 y en el micro número 2, que no en el 7, está mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi. Bueno, lo podemos rebautizar como micro número 7. Sí, va a servir mejor para este descarado, programa, sus fines. Porque si te digo la verdad, hay 5 micros en este estudio y 4 en el otro. O sea que tenemos 9 micros en Contrabanda. Alguno debería ser el 7. Pues este mismo. Este va a ser hoy. Bueno, porque hoy hay muchos 7. Ya te digo. En el programa. Y entonces, además es mi número favorito. Bueno, entonces pues vamos a ya, dejar. Pura casualidad. Que sepáis que ahí tenemos estrenos con números 7. Sí. Gente que se nos ha marchado a la edad de algún 7 también. La séptima temporada de Juego de Tronos. Exacto. Que ha abierto con su capítulo inaugural este domingo. Este pasado domingo. Madrugada del lunes. Claro, esa tierra llamada Poniente, que está compuesta por siete reinos. ¿Y qué queréis que os diga? Pues no sé si Nino Bravo tenía alguna canción sobre el 7, pero yo no la he encontrado. Y os voy a explicar un poco rápidamente por qué empezamos con Nino Bravo. Y es que realmente pues es un pequeño guiño, así un poco irónico, un poco cogido con pinzas, también hay que reconocerlo, pues a este primer capítulo de Juego de Tronos de esta séptima temporada, porque por fin hemos podido ver, entre muchas otras imágenes impactantes y emocionantes, pues a Daenerys de la Tormenta llegar a su tierra, a pisar esa tierra de la que tuvo que exiliarse cuando era pequeñica, porque si no le cortaban el cuello o la estampaban contra la pared. Y en una de las escenas de este capítulo, pues Daenerys llega a una playa de roca dragón, se agacha y coge un puñado de tierra de la arena, y eso es el clímax de la emoción en el momento que ocurre y en el momento que en el que estamos en la trama de la serie en sí misma. Y a mí, espectador habitual de esta serie, pues en ese momento me vino la canción de Nino Bravo a la cabeza como, yo qué sé, como una asociación de ideas espontánea, irracional y sin ningún tipo de condicionamiento, más allá de decir, hostia, si Daenerys fuera de algún sitio de la península ibérica, quizás le habrían puesto esta canción en vez de poner una canción orquestal. Y esa es la explicación, simplemente. Bueno, tú con tu derecho con mis paranoias a poner la música que quieres, has musicado este primer capítulo de la séptima temporada, pues a tu manera. Sí, señor, a mi manera. Y de hecho hablaremos de ese lugar al que llega Daenerys, porque puede traer cola. no solo el lugar en la ficción, sino el lugar real donde se rodó la escena. Pero esto será a lo largo del programa, que hoy pues hemos empezado un poquito más tarde de lo habitual, pero que teníamos contenidos para tres programas seguidos. Quizás sí. Un poco es la inercia de sobrecargar, digamos, nuestro potencial para sacar aquí en antena, que pues cuanto más tenemos, menos tiempo se nos queda al final, no sé. Ironías del destino. Pues sí, vamos a empezar con contenidos, porque cuanto más contenidos llevamos, más corto se nos hace el programa, ya que sea por estas cositas que pasan, estas cositas técnicas que no siempre nos permiten salir con la puntualidad que desearíamos. Ya nos gustaría. Ya nos gustaría. En fin, libro de visitas. Muchas cosas que se han escrito en el libro de visitas. Voy a ser muy sucinto. Por favor. Hoy prácticamente no voy a leer contenidos porque vamos cortos de tiempo. Ya sabéis que tenéis que entrar. Ha habido entradas de Jordi, también conocido como Seagal, Hallenbeck, Ijontichi, Unai, que además Ijontichi y Unai, cada uno se ha alineado o no con Javi. Por su opinión sobre la tercera película del reboot de Los Simios. Ah, mira tú. Entonces, ni tiempo he tenido yo de mirar esta semana el libro. También ha habido obituario en el libro de visitas, porque rápidamente Sudaka se hizo eco del fallecimiento de George Romero. Uh-huh. Y también Unai del de Martin Landau. Y además diciendo Unai la frase esta de estas cosas suelen ir de tres en tres. La tercera pata del banco, siendo injusta por el personaje que voy a meter, porque es injusta meterla con las otras sí. dos personas, porque decir, para mí hay dos personas y un personaje, sí. un personajillo. Personajillo porque, sucio, ¿no? Podríamos decir. Sí, sí, muy sucio. Jech, en catalán. Una persona que ha fallecido, la noticia se ha dado a conocer esta mañana, uh-huh. aparte del señor Romero y del señor Landau, señores, pues un ser humano rastrero, sí, de los de la, que de la... se dedicó desde la presidencia de una entidad bancaria a engañar a la gente con las famosas preferentes, uh-huh. a premiar a toda su corte de adláteres y chupasangres y políticos, etcétera, con unas tarjetas negras que les daban muy buenos réditos, sí, sí, a sí. costa del contribuyente, etcétera, etcétera. Bueno, pues este personajillo que estaba encausado, como sabéis, a pesar de la protección de ese partido político que gobierna en España, pues lo han suicidado. Mm-hmm. Yo pensaba entonces, que lo del suicidio era una cosa sí, personal de uno sí, mismo. Pero vamos a hacer un poco de zeitgeist, vamos a hacer un poco de conspiranoia. Vale, vale. Y vamos a decir que lo han suicidado, porque últimamente se van suicidando algunos personajes colaterales a cierto partido, mm-hmm. que parece que cada vez está más cerca de la trama de películas como El Padrino, Uno de los Nuestros, etcétera. Ya, etcétera. Ya, ya, te pillo. En fin, yo creo que gente calabresa, siciliana, etcétera, etcétera, podría aprender mucho de ciertas prácticas que se llevan a cabo en este país. Bueno, pues no he dicho ni siquiera el nombre porque no hace falta. No lo digas porque igual va la gente a bailar sobre su tumba, como decía la canción. Como decía aquella. Siniestro Total, efectivamente. Entonces, bueno, yo no tengo los zapatos de claqué, pero debo decir que no me da ninguna pena este tercer fallecimiento. Así pues como los otros dos, para mí son sentidos, este no es. Pero he hecho el 3 de 3, sencillamente por la tradición sí, que por tiene hacer la ese suceso en Sin Audiencia. Uh-huh. Hablaremos de Martin Landau y hablaremos de George Romero. George Andrew Romero. Pero no hablaremos de este tercer personaje. Ya hemos dicho bastante. Cola Blanca también ha dicho la suya sobre las últimas series que ha visto. Siempre sabéis que los escritos de Cola Blanca en el libro son aleccionadores y muy divertidos. Sí, y además dicen la verdad. Hallenbeck ha hablado también un poco de Romero y del señor Landau, además aportando cosas curiosas sobre la filmografía del señor Landau. Uh-huh. Sabéis que nosotros tenemos la costumbre de que cuando nos dejan personas del mundo cinematográfico que son bastante anexos al contenido sin audiencero del programa, solemos intentar rescatar alguna película sí. un tanto peculiar, curiosa, extraña, no muy mainstream de todo el legado que nos hayan dejado, y tendremos que hablar los dos para ver ¿qué película de Landau podemos rescatar y qué película de Romero podemos rescatar? Sí, porque de Landau tenemos, digamos, demasiado material y de Romero es más acotable. Es más acotable, sí. Acabó con 17 películas dirigidas, creo. Pero bueno, intentaremos no caer en los tópicos. Sí, sí. Dentro de nuestras posibilidades. Siempre lo intentamos evitar. Aunque bueno, claro, con Romero algún clasicazo podría caer. Claro, claro, todos son clasicazos al final. Sí, pero a lo mejor algunos sin esos elementos que se levantan. Bueno, más que nada por llevar un poco la contra a lo que hará todo el mundo. Estoy contigo totalmente. Y luego, como siempre, Manu69 nos deja unas noticias muy interesantes, entre ellas la controversia con ese nuevo Doctor Who, o debo decir Doctora Who. Bueno, que ha levantado ampollas. Y bueno, pues que ahí lo dejo. Bueno, es una tendencia, podríamos decir, en el mundo audiovisual actual, que convertir personajes masculinos en femeninos. Bueno, es la época del transgénero, ¿de qué os vais a quejar? Bueno, exacto. Ha pasado de todo y en por todos eso. Lados. Bueno, pues nos vamos rápidamente a los estrenos, porque esta semana de estrenos vienen tres estrenos más o menos sin audio sí, ceros. Unos cuantos. Dos de los cuales has visto. Uh-huh. Y que además llevan el número 7, los dos que has visto, con sí, lo cual señor. Todavía da más sentido a esta aparición del 7, ya que esté hoy en el micrófono 7 hablando. Sí, sí, sí. Y el programa 747, como el avión. Las que has visto es A 47 metros, dirigida sí. por Johannes Roberts, que nos hablará de tiburones. Sí, señor. Y Siete deseos, dirigida por John R. Leonetti, y cuya breve sinopsis es Cuidado con lo que deseas. Sí. Ya es bastante, ya mola que pongan sinopsis cortitas y no te cuenten la película, ¿eh? Muy bien. Y en medio, pues por el director y por el reparto, vamos a hablar de una producción que no es demasiado al uso para lo que suele ofrecer el señor Christopher Nolan. A no ser que haya alguna sorpresa, que no creemos que haya sorpresa. No creo, porque tiene pinta de película de acción bélica, uh-huh. Es la película Dunkerque. Sí. Dirigida por Christopher Nolan, que creo que es Dunkirk o algo así en inglés. Dunkirk, ¿no? Dunkirk. Pero creo que como es un sitio que es de la costa europea, igual tiene un nombre que se debe pronunciar en francés, quizás, no sí. sé. Bueno, exacto, porque ellos lo han Dunkirk. Hecho de manera anglosajona, sí. pero... Y bien, creo que ahí fueron las tropas británicas, ¿no? Las que estuvieron. Sí, bueno, británicos y aliados en general. Bueno, en fin, el reparto pues tiene nombres tan interesantes, aparte de Fionn Whitehead, que quizás es el menos conocido, aunque es el protagonista. Vale. Tenemos al señor Tom Hardy, uh-huh. al señor Cillian Murphy, bien, bien. Al señor Mark Rylance o al señor Kenneth Branagh. Joder, es que vaya... Actuando, no sí, dirigiendo. Sí, sí. Entonces, bueno, pues realmente nombres, además algunos que últimamente tienen mucho pozo sin audio en cero uh-huh. y que, bueno, que dan lustre cuanto menos en el reparto a esta producción y yo estoy convencido de que uno de los primeros en acudir a los cines, si no tiene ya la entrada reservada, ajá. será nuestro amigo Domingo Darvinil de Carne de Videoclub, al cual le mandamos un cordial saludo, que sabemos que no se pierde una de Nolan. Es un gran fan. Gran sí, fan, sí. sí. Sin duda. Yo no soy tanto como el de Fabre, ¿no? Mírate. Bueno, y te doy a ti a escoger si quieres empezar con los 7 deseos o con los 47 metros. Pues vamos a empezar con el chapuzón, hombre, que es que... Hombre, pues nos iría bien ahora. Mira, llevamos que no llega a 15 minutos de programa y yo ya estoy aquí, que o sea, estoy pegado a la silla, las manos se me pegan al tablero de al lado de la mesa de control, en fin, que sí, que necesito sumergirme en un charco, aunque haya tiburones dentro, porque lo necesito, digamos, como el respirar. En fin, que nos vamos a ir con una de esas dos películas veraniegas, podríamos decir, de las que vienen pues para refresco, para que la gente pues vaya a pasar un rato ameno o acongojado a las salas de cine y que de paso pues pueda disfrutar de ese aire acondicionado supersónico que hay en algunas salas. Y bueno, pues en 47 Meters Down, que es como se llama la película 47 metros en su versión original, que es una producción de corte británico, pues tenemos al director Johannes Roberts, que es realmente un director que tiene una actitud todoterreno, siempre dentro del género, pero que ha dirigido títulos como El otro lado de la puerta, Storage 40, o sea, 24 o Forest of the Damned. Realmente, quizás lo que ha hecho hasta ahora no es especialmente conocido, pero ahora en este momento, después de haber presentado ya 47 metros, está liado con la segunda parte de The Strangers. En fin, pero vamos un poquito con lo que tenemos en A 47 metros. Tenemos pues a dos hermanas que, para salir de su vida habitual en la metrópoli, pues se hacen un viaje a México para darse un poco de vidilla, para darse un homenaje en forma de vacaciones, y por circunstancias del viaje y por, digamos, pues por hacer cosas que están fuera del ordinario y por querer probar nuevas experiencias que les hagan chanar más en las redes sociales por haber hecho algo que no hace la mayoría de los mortales, pues deciden hacer una inmersión en una jaula metálica para pues poder fotografiar tiburones blancos en la costa de México y así pues poder un poco pues fardar a la vuelta de su periplo vacacional. La cuestión es que este homenaje en forma de vacaciones que se quieren dar estas chicas pues acabará siendo casi convirtiéndose pues en una especie de menú principal para unos peligrosos tiburones blancos. Decir que la película, que realmente pues yo al menos en tema de buceo y conocimientos de temas de inmersiones y tal, pues no estoy muy puesto y no sé si los parámetros que se manejan en la peli son muy flipados o no a nivel de tiempos de respiración, a nivel de profundidad que aguanta el cuerpo sumergiéndose bajo una columna de agua y todo este tipo de cosas de carácter físico. Si salvamos este posible, digamos, escollo, que no sé si es escollo al final porque yo no tengo los conocimientos, podríamos decir que A 47 metros es una peli, a pesar de que no tiene mucho presupuesto, que es bastante solvente a nivel argumental, que está bastante bien ejecutada, que juega con unos parámetros muy concretos y que están muy acotados, pero que aparte de ese acotamiento, pues el director lo sabe aprovechar muy bien. Realmente podríamos decir que tenemos unos elementos de tensión concretos, media docena, no muchos más, y que son manejados con bastante sabiduría por el señor Roberts en la dirección, y que realmente pues consigue, a pesar de este acotamiento, digamos, que consiste en tener a dos personas bajo el agua, encalladas en el fondo del mar, rodeadas de tiburones, pues dé un poco de chicha, de tensión, y que sea una historia que se deje ver y que produzca pues sensaciones ahí estresantes, ¿no? Que es lo importante. Decir que para mi punto de vista el señor lo consigue, y que además podríamos decir que 47 metros, aunque es una película, una producción un poquito más discreta que The Shallows, del Jaume Collet Serra, que la vimos en temporadas anteriores veraniegas, se hace bastante interesante desde que las chicas deciden meterse a la jaula. Decir que, evidentemente, pues como en todo este tipo de películas, tenemos una parte de intro de la historia en la que nos presentan a los personajes, su situación, el porqué de su estancia en México y estas cosas, pero esto pasa bastante rápido y enseguida nos metemos en la jaula y vamos a la chicha, que es el tema que ocupa en la película. Decir que en el reparto, un reparto bastante lleno de gente desconocida, tenemos a un recuperado pero viejuno Matthew Modine, que yo hacía mucho que no lo veía en ninguna película, al menos de los tiempos actuales, aunque sé que desde hace ya unos años ya ha vuelto un poco a la actuación y tal. Y aquí pues se ejerce de capitán de barco, de ese barco desde el que se hacen las inmersiones para ver los tiburones ahí en su medio habitual. Pero también debo hacer otra pequeña aseveración al respecto del reparto. Le echáis un vistazo a la ficha de la peli, veréis que sale un tal Santiago Segura en el reparto, pero no os asustéis porque no es el Santiago Segura que os imagináis, sino que es un actor de origen colombiano que reside en los Estados Unidos, que coincide en nombre con ese actor y director que os estabais pensando que podría haber sido. Ya me hubiera gustado que el Santiago Segura de España se hubiera metido en una jaula, se hubiera metido a ver tiburones y se le hubiera roto la cadena que le ata a la jaula y se hubiera tenido que pasar lo que les pasa a las chicas en la película para ver cómo se manejaba este tipejo en unas aguas ahí marinas con tiburones blancos hambrientos acechando. Decir que no es una película que invente nada en este subgénero, primero, de turistas puteados y segundo, de películas de tiburones, pero sí que, digamos, es original en cuanto al tratamiento de la situación que hace. Me refiero que los parámetros, como he dicho antes, son muy concretos en los que se maneja la tensión de la película, y yo creo que son esa parametrización de digamos, de las condiciones de la del argumento, de la tensión, pues son los que al final le acaban dando un poquito de originalidad por encima de otras películas con bestias marinas que te quieren devorar. En fin, que es una película pasable para el veranito, pero tampoco sin grandes aspiraciones. Y ya está. Pues perfecto, ya tenemos la primera desgranada. Sí. Aprovechando que tenemos poco tiempo, vamos rápido, vamos a por faena. Vamos a por los deseos, a por los vamos a ver siete qué pasa deseos. Con esos siete deseos. Pues Wish Upon. Es el que parece un nombre que no es de inglés, pero sí que es inglés, Wish Upon, que es algo así como pide un deseo, el título original, en vez de siete deseos que le han puesto aquí. Y tenemos en la dirección a John R. Leonetti, que es un director que ya tiene un poco de experiencia, aunque igual no muy afortunada. Voy a decir que este tipo tiene en su currículum películas como Mortal Kombat Aniquilación, tiene también El Efecto Mariposa 2 o Annabelle. O sea, me refiero a grandes títulos, grandes secuelas, películas que han pasado a los anales de la historia del cine. Y, en fin, eso no quiere decir que Siete Deseos no sea interesante. ¿Qué ocurre en Siete Deseos? Pues en Siete Deseos tenemos a una chica adolescente de instituto en Estados Unidos que encuentra por casualidad una caja muy guapa con inscripciones chinas, así como poliédrica, ¿no? Que dices, hostia, que esto igual hasta vale dinero y todo. O sea, con tallada, con eso, con estos símbolos de mandarín y tal, ahí, muy, muy guapos. Y resulta que, pues, investigándose un poco sobre la caja, descubre que es una caja de los deseos. Hay una tradición china en la que durante una época, pues, se fabricaban este tipo de cajas y la gente, pues, pedía sus deseos y pues, se podrían quizás hacer realidad o no. ¿Qué ocurre? Pues que la chica, pues, en plan, oye, pues voy a probar a ver si esto de los chinos funciona, porque como funcione me voy a frotar las manos. Y resulta que con la tontería, pues, le pide un deseo a la caja y resulta que se cumple, así de buenas a primeras. Claro, si no, no habría historia. Vaya tela si no, ¿no? Pero claro, hay un problema con este, digamos, este método de conceder deseos, y es que la caja, digamos que no es totalmente inocua a la hora de conceder los deseos. Y me explico. La cuestión es que cuando alguien le pide un deseo a la caja, digamos que la caja le cobra por ese deseo pedido. Pero claro, esto no está en las instrucciones. Entonces, cuando la caja le empieza a cobrar a la chica los deseos, y además se los cobra no a ella, sino a gente cercana a ella, pues digamos que la historia se pone un poco tensa, dura, oscura y un poco tenebrosa, ¿no? Podríamos decir. De hecho, hay una leyenda que dice que este tipo de cajas están asociadas con un tipo de genios o de espíritus de la tradición de los fantasmas los chinos. Los jins también, sí, que tenemos aquí. Por eso. En las películas que hemos conocido, sí, nosotros. Sí, que son más de Oriente Medio y tal, pero bueno. La cuestión es que va un poco por ese rollo, pero sin jin. O sea, no hay, no, en la película no hay una materialización de un ser sobrenatural, sino que hay que hacer, evidentemente, un ritual para pedir el deseo y luego, pues, quizás se cumple o quizás no. Y lo más seguro es que sí. La cuestión es que esta caja te deja pedir siete deseos y, joder, pues Claire, que es la chica protagonista de la película, pues qué menos que se le ocurre solo. Bueno, es que tiene 17 años, pero eso no quiere decir que no tenga un poco de cerebro. Pero la tía se dedica a pedir, digamos, y no voy a hacer spoilers, deseos que tienen que ver con su entorno más cercano. O sea, me refiero que a la tía, por descartar, no se le ocurre pedir, yo que sé, un deseo típico de, yo que sé, que se muera Rajoy de repente. Pues no, esto no. Si ella siempre piensa en su beneficio personal o el beneficio de la gente que tiene cerca a su alrededor, ¿no? Entonces, esto genera una especie de tensión egoísta dentro de la trama que resulta muy interesante como lectura de el individualismo y el egoísmo al que puede, digamos, verse sometida una persona que en teoría tiene un grado de egoísmo más o menos estándar, pero cuando recibe una especie de don sobrenatural de poder tener deseos concedidos, pues se vuelve súper súper tacaña, súper egoísta y súper centrada en su propio ego, ¿no? Y eso al final, pues a Claire quizás le acabe pasando un poco de factura. La verdad es que la película pues está bastante interesante a nivel de idea, ¿vale? Voy a puntualizar esto de que está bastante interesante, pero es verdad que se le podría haber sacado bastante más jugo. Le falta también un poquito más, tiene un poco de mala hostia, pero yo creo que este tipo de película necesita un poco más todavía, ¿sabes? O sea, estamos hablando de los deseos del ser humano, de los anhelos y es un campo abonado para poder meter mucha caña a nivel de digamos, no ya del humor negro, sino de la ironía o de darle un poco más de vuelta de tuerca a la condición humana, que se le da en la película, pero para mi gusto no lo suficiente. También le falla un poco el gore, porque realmente en la película pues hay unas cuantas muertes asociadas a los deseos pedidos por la protagonista y realmente pues algunas situaciones de muerte son realmente interesantes, pero les falla un poco pues eso, ser un poco más explícitas y que la cámara mire un poco hacia la escena que se acaba de producir y no que te tienes que imaginar un poquito lo que acaba de ocurrir a nivel de, digamos, de muerte por los resultados que ha dejado, ¿no?, alrededor. En fin, que la película pues no deja de ser un divertimento veraniego de media baja categoría, tampoco le vamos a poner mucho más, pero tal y como acaba y tal y como se desarrollan los acontecimientos, sobre todo en la parte final de la película, según cómo funciona en taquilla, se podría acabar convirtiendo en una franquicia veraniega tranquilamente, porque no voy a decir cómo acaba, pero digamos que al final no destruyen la caja, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces vale. Eso asegura quizás que, pues según cómo vayan los números en esta entrega de Wish Upon, pues quizás pueda haber más Wish Upon más adelante. Evidentemente, por el planteamiento un poco, también esta peli nos puede recordar a otras sagas veraniegas también, rollo, no sé, ahora se me ocurre así, sin querer mucho, Destino Final, por ejemplo, o otras pelis en las que se ven envueltos adolescentes en una serie de hechos inexplicables que parecen coincidencias demasiado coincidentes, ¿no? Me refiero que también el argumento de la película va un poco por ese lado y realmente, pues, aunque la mayoría de actores y actrices del reparto son bastante del montoncillo, nadie resalta en general, ni siquiera la protagonista. Simplemente yo quería citar como secundaria, que aparece en el reparto y que yo es una actriz que quizás pues no la tengo muy vista en los últimos tiempos, pero en su momento tuvo un poco de repercusión, que es Sherilyn Fenn, que Sherilyn Fenn se hizo famosa por la primera época de la serie Twin Peaks del David Lynch, y que aquí Sherilyn Fenn ya sale pues un poco pues ya mayorcita, con sus arrugas, con su edad casi de prejubilación, y que es una vecina de la chica protagonista y que también pues se verá envuelta un poco en esos acontecimientos que se desatan cuando Claire pide algún deseo a la caja. En fin, que no esperéis más diversión que de A 47 metros, pero quizás un poquito diferente, más tirando hacia el lado perverso del género, aunque sea un poco en plan adolescente veraniego de baja estopa. A mí la saga que me ha recordado, en vez de en saga veraniega, pero saga al fin y al cabo, sí, en saga serie B, esa querida saga de Wishmaster. También, con nuestro querido Jean, sí señor, sí señor, que estaba interpretada por Andrew Dibov, ese actor que realmente lo recordamos más que nada por ser ese Jean que todos sus deseos tenían una contraprestación pues bastante malévola. Claro, tenemos muchas películas en las que hay una caja o un objeto que, digamos, produce consecuencias en la vida de los que tocan la caja o el objeto. Pero bueno, pues en esa línea va un poco también Siete Deseos, pero ya os digo, en plan, pues a falta de uno, siete, que dan más cancha y que además pone más de cabeza abajo la vida de quienes están relacionados con la protagonista. Y ya está, no me quiero estirar mucho más. Pues muy bien, pues con eso hemos dado ya el visto bueno a los estrenos de esta semana, sí, que vienen este viernes. Esta vez no hay ninguno el miércoles, que, no hay adelantos, como los que simios va, que se adelantaban. Y si queréis ver alguna de estas películas, este viernes ya podéis disponer de ellas en la cartelera de vuestra ciudad. Sí, señor. Porque estas no son de estreno limitado, sino que son bastante mainstream. Son mainstream, sí, señor. Vamos a pasar a la sección obituario, más que nada porque he logrado determinar, sí, un hecho importante y coincidente en las carreras del señor Landau y el señor Romero. Me estás dejando un poco con escalofrío por la espalda a pesar del calor. Sí, porque además debemos decir que por edad no eran bien bien de la misma generación. El señor Martín Landau ha muerto con 89 años de edad, sí, y el señor Romero, por culpa de un cáncer de pulmón, con 77 años. Por lo tanto, se llevaba más de 12 años y tampoco parece que hayan coincidido en el reparto que ha dirigido uno el otro, etcétera, etcétera. Ya, pero no se han cruzado. Eso no es verdad. Vale. De hecho, se cruzaron en el debut cinematográfico del señor Landau. Ajá. Con el primer contacto del señor Romero con el mundo del cine. Sí, porque Romero, antes de hacer la primera película, ya era un tipo que ya había dirigido publicidad y cosas y historias. No, pero te estoy hablando con 16 años. Hola, o sea, ¿sí? 12 años antes de La Noche. George Romero ya de crío ya hacía películas en 8 milímetros. No me digas. Y de hecho, él no iba por el tema del terror. Sus padres en eso eran bastante tajantes. No le dejaban que entraran cómics de terror en su casa, ni ese tipo de novelas o literatura. Pero sí, le dejaron abiertamente filmar sus cortos, enamorarse del mundo del cine, hasta el punto de que con 16 años le dejaron trabajar como chico de los recados. Hostia. En el set de rodaje de Con la muerte en los talones, de Alfred Hitchcock. North by Northwest. Sí, señor. ¿Y sabes con qué película debuta en el mundo del cine el señor Martin Landau? No sé si debutó, pero es una de las primeras. Pues debutó. ¿Sí, ahí? Debutó en Con la muerte en los talones en el año 59. Había hecho cosas antes en teatro y tal. O en televisión, quizás. Creo en televisión, ¿no? Todavía no. Vale. En el mundo del cine, su debut cinematográfico es en 1959, Con la muerte en los talones. Pues qué bueno. Nada más y nada menos que pisándole los deditos en el Monte Rushmore, sí, señor, al señor Cary Grant. Cary Grant, grandísimo. O sea que la verdad es que es un debut bastante increíble, ¿no? Totalmente. Pues bien, ahí coincidieron. No sé si se llegaron a ver, porque uno era el chico de los recados del set de rodaje. Y además, cuando de esa época de juventud, él renegó un poco de la manera de dirigir de Hitchcock, ya un Romero de 16 años, porque dijo que era un director muy frío y muy mecánico en sus tramas y que él prefería más espontaneidad. Ajá. Y tú, joder, imagínate un chaval de 16 años atreverse a decir algo así de alguien como Hitchcock. A un jefazo como Hitchcock. Sí, señor. No creo que se lo dijera a la cara tampoco, porque bueno, ya sabemos que precisamente buen humor y buen talante, señor Hitchcock, no era su especialidad. Algún bofetón se hubiera llevado. En fin, bueno, pues a partir de aquí sus carreras fueron por derroteros distintos. Cada uno por su camino. Sí, pues ya que comentas estos inicios de 8 milímetros de George a Romero, recordar los títulos de crédito finales de la película también Super 8, se llamaba, ¿no? Del, sí, señor. Que también había un pequeño homenaje al mundo Romero al final, pero claro, ahora que me dices esto de que sus padres le dejaban rodar cositas cuando era niño y tal, no me extraña que el señor Abrams hubiera conocido también estos datos y hubiera dicho, pues ahora voy a hacer el homenaje redondo de verdad a George Romero en los títulos finales de Super 8. Y además que de niño no le dejaran leer relatos, cómics de terror y tal, ¿tendrá que ver algo con que hiciera Creepshow? Por supuesto, porque... ¿Donde porque un cómic y un niño son los protagonistas? Es que... ¿Y el nexo de unión de las historias? Jordi, ya sabes qué pasa con las situaciones en las que a los niños se les prohíben cosas, que muchas veces buscan el fallo, el escape, la cara B, la vuelta de la esquina, X. Entonces creo que George andaba por ahí, en este aspecto. Gran dato este que acabas de dar, porque además, ¿dónde te parece que sigamos? ¿Seguimos con George? ¿Seguimos sí, con vamos Martin? A seguir con George a Romero, que ya tras graduarse en el año 60 en la Universidad de Pittsburgh, sí. Bueno, pues decidió que iba a dar su propia versión de una novela que ya sabéis que es una de las novelas de cabecera sí. de Sin Audiencia, que es ese Soy Leyenda de Richard Matheson. Y bueno, pues realmente quiso hacer una historia muy sencilla, en blanco y negro, donde, bueno, no iban a ser vampiros, sino iban a ser zombies, que curiosamente nunca se dice la palabra zombie no, bueno, durante la película. Quizás en el 68 todavía no se había manejado el concepto a ese nivel. Y bueno, pues con poco más de 100.000 euros, en el año 68 estrena su Noche de los Muertos Vivientes, donde, curiosamente, en una película de terror que de alguna manera abrió el género a tantos directores y consiguió crear una nueva ola del cine de terror, ¿no? Con nombres que fueron más o menos a la par, como... Y que dura hasta nuestros como días. Como Carpenter, como, sí, sí, o sea, quiero decir, el señor Wes Craven, Top Hopper, Cronenberg, ¿no? O sea, realmente hubo una cosecha ahí buena de directores. Tenemos un título fundacional no solo para la carrera de Romero, sino para el mundo del terror en general. O sea, me refiero que a partir de ese título del año 68, de La Noche de los Muertos Vivientes, o sea, ha habido tanta gente, tantos directores, tantos escritores, tantos guionistas de cómic, de cine, de tele, que han chupado del concepto que dices, hostia, George, o sea, vaya ideaza que tuviste, porque si no, seguro que nos hubiéramos aburrido muchísimo más en nuestras vidas si no hubiera sido por él. Pero, ojo, porque el señor Romero... Con toda la intención, en el año 68, sí. mete un mensaje de un afroamericano que no ahí. Era un zombie, que estaba bien vivo, al cual un policía mata. Policía blanco. Eso es un spoiler de la película, pero bueno. A estas alturas, quiero decir, desde el año sí, 68 porque, hasta el 2017 han tenido tiempo porque, para ver la película. Pues ya puestos a destripar, hay que decir que eso es así es como acaba la película un poco. Es bueno, una ahora de las tú ya has dicho finales. Dónde sale el spoiler, con lo cual ya lo hemos rematado. Pero realmente, quiero decir... Que lo que parece anecdótico en una película de terror de género no lo es en absoluto. Que va, por ya. el contexto, por la época en que se produjo, o sea, por el tipo de película en que salió, etcétera. Piensa Jordi que lo primero que iba a comentar al respecto, que ese actor, el actor afroamericano, que además es el, podríamos decir, protagonista o coprotagonista principal, porque es una peli que sale... Y además el que toma las decisiones más sensatas sí, durante toda la película. Al final acaba siendo, al final acaba por digamos, por posicionamiento dentro de la trama, acaba siendo un poco el protagonista, a pesar de que sea haya un protagonismo grupal en la historia, ¿no? Pero este actor, que era Dwayne Jones, yo tengo que decir que era uno de los pocos actores profesionales que había en el reparto de Night of the Living Dead, porque contaron con tan poco presupuesto que muchos de los actores y actrices que salen en la película pues eran colegas, asociados de Romero o eran empleados de una de las empresas de los productores de la película. Me refiero que realmente se hizo mucho y con muy poco en este proyecto, ¿no? Y de hecho, pues aparte de que se hiciera algo gordo con muy poca pasta, realmente el alcance que ha tenido y la repercusión pues es como inalcanzable, ¿no? Al nivel de relación, inversión, repercusión, ¿no? Decir que se rodó en blanco y negro, porque quien no lo sepa, si es que no lo habéis visto, La Noche de los Muertos Vivientes es en blanco y negro, a pesar de ser el año 68, pero es que la fotografía en blanco y negro y el rodaje en blanco y negro a nivel de fotografía y tal, pues aparte de que era más barato en la época, ayudaba a, digamos, disimular el poco presupuesto que había para maquillajes, para efectos especiales, para las escenas truculentas y que, digamos, esa fotografía en blanco y negro pues también ayudaba un poco a darte un poco más de cague en la situación en la que se veían envueltos los personajes en la película. De hecho, la sangre es negra, pero quiero decir que es negra porque se ve en blanco y negro, con lo cual podía ser verde oscuro, azul oscuro, rojo oscuro, lo que quieras. ¿Tú sabes qué era la sangre de la Noche de los Muertos Vivientes? No, pero me lo vas a decir tú. Sí, de hecho creo que lo dije en algún momento, en algún programa en el pasado, pero lo voy a volver a decir. Era sirope de chocolate. Imagínate, con lo cual era pastoso, realmente marrón, negro, nada que ver con el color escarlata de la sangre. Pastoso, grumoso, así como denso, me refiero. Y luego también, para los mordiscos, para los momentos, digamos, de gastronómicos de la película, pues se usaba también jamón cocido, que es muy blandito, que se podía tintar fácil y que... En un momento dado, pues se podría grabar a uno de los muertos vivientes hincando un bloquecito de jamón dulce y que pareciera eso, que era chicha. Una carnicería, el otro estaba comiendo la mar de gusto, ¿no? Exacto, sí que estaba bueno. Di que si mezclas el sirope de chocolate con el jamón dulce, no sé si va a estar muy bueno. Pero bueno, así también les queda un poco más... Al menos es comestible. Es comestible y así quizás esa mezcla rara de sabor te hace poner mejor cara de zombie. También ahí sabes, ¿no? Del rollo este... De hecho, con este bautismo, con este inicio, Romero no lo sabe en ese momento, pero sienta las bases. Totalmente. De lo que es el zombie actual. O sea, el zombie moderno, podríamos. El zombie moderno que te quiere morder a toda costa. Si logra morderte, te infecta. Y además, como está muerto, su sistema, digamos que nervioso, sigue funcionando y la única manera de detenerlo al 100% es disparándole a la cabeza. Sí, digamos acabar con su cerebro. Correcto. Entonces, a partir de ahí, él sienta las bases de lo que es el zombie moderno. El zombie actual, el zombie moderno y además, o sea, todo ello, y tú has dicho, has dado antes una pincelada, pero es que ahí yo me gustaría un poco ampliar esa pincelada. O sea, el hecho de que aquí tenemos... No solo la invención, o sea, o el nacimiento del zombie moderno a nivel, digamos, de terror, también tenemos una gran carga de crítica social, no solo por el tema que has hablado del afroamericano, que casi podríamos decir, no es lo de menos, porque está muy bien para ese año, pero pensar también que en esta película, que aparentemente es de terror, pero si rascamos un poquito su barniz, lo que vamos a tener es una... bastante, para mi gusto al menos, bastante bruta y descarnada crítica a la sociedad de la época, que ya empezaba a ser muy consumista, que quizás el consumismo se ve mejor reflejado en la segunda entrega que hace 10 años después con Zombie Dawn of the Dead, en este título Romero, pero también la familia, el racismo o incluso ese buen rollismo de la época de los hippies y de la era de Acuario. Con la mala baba del guión de Romero se van al pairo, se van a tomar por saco y se instaura, digamos, una nueva forma de ver a la sociedad norteamericana. Y es que, al fin y al cabo, el zombie no deja de ser en Romero más que una super metáfora de la persona anulada por el capitalismo, por la sociedad que empieza a ser ya un poco mediatizada, por el control... de la televisión, por el tema de los políticos que donde necesitan un interés económico, pues montan una guerra. Era el comienzo de la guerra de Vietnam también en esta época. Me refiero que el título surge en un momento histórico-social que es muy potente, muy cargado, muy, muy convulso y que aparte pues él mete su púa ahí también. Y esto hay que saber un poco valorarlo también a nivel de repercusión conceptual, porque realmente después, si por algo han ido sobreviviendo los zombies, no es porque nos guste solamente las pelis gore y las historias de supervivencia, sino porque hay también unas segundas lecturas en las que nos sentimos identificados, yo al menos. Eso lo quería dejar un poco ahí también puntualizado, porque... yo creo que es una de las cosas que más pesa en la primera película de George Andrew Romero y que además se va a ir repitiendo afortunadamente hasta el momento actual, porque los zombies de The Walking Dead un poco están por ahí también, o sea, igual no a ese nivel, pero sí que igual para hacernos ver que el ser humano es peor que los zombies si lo dejas en una situación extrema, que también no deja de ser una crítica social. Correcto. Bueno, para resumir, diremos que hizo 6 películas de sí, del zombies. Esta hay 5 más, digamos. Correcto. En el 78, como bien decías tú, el regreso de los muertos vivientes. En el 85, la del Día de los Muertos. 2005, la Tierra de los Muertos Vivientes. 2007, el Diario de los Muertos. Y 2009, la Resistencia de los Muertos. Hay otras películas interesantes en su filmografía. Yo sobre todo destacar Creepshow en el 82 o Atracción Diabólica en el 88. Esta es la del Monico, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Y, bueno, pues para no estancarnos con Romero, vamos a pasar rápidamente a hablar del señor Martín Landau, porque sí, también tiene que tener su rinconcillo. Su espacio, sí, realmente. Bueno, pues el señor Martín Landau era un actor de esos que, como bien digo, empezó con Alfred Hitchcock, ya empezó a lo grande. A lo grande, pero que además era un poco alto también el hombre. Sí, tenía 1,85m, 1,86m uh-huh, de estatura. Y bueno, con ese debut ya con La Muerte en los Talones, a partir de ahí pues hizo varias películas. Cleopatra creo que hizo sí, después. Sí, llegó a estudiar en el Actors Studio con Steve McQueen. Sí, lo cual es curioso. Y creo recordar que con James Dean también llegó a estar. Sí, señor, por ahí. Sí, señor. Coge y después de hacer, como dices tú, en La Cima de los Héroes, en Cleopatra, sí, bueno, algunos papeles en televisión. Secundarios, sobre todo, también. Coge y rechaza un papel. Rechaza un papel. ¿Cuál? ¿Se puede decir? Sí, se puede decir. A finales de los 60, uh-huh, el señor Gene Roddenberry, o Roddenberry, no sé cómo se pronuncia, se le ocurre hacer esa serie que se llama Star Trek. ¡Hostia, es verdad! Y le ofrece el papel de Doctor Spock. ¡Hola, no me digas! Curiosamente, el señor Martin Landau coge y rechaza Star Trek porque se mete a hacer Misión Imposible. Claro que en el momento tuvo su repercusión, sí, también. Sí, sí, porque además no sé si en Misión Imposible salía con su señora. Uh-huh. Es posible, sí. Y le daban el papel a los dos y... El principio, el papel que él hacía, que era un maestro de disfraz, no sé si se llamaba Rolling Hand o algo así, lo hizo 3 temporadas, hasta el punto que ganó tanta popularidad con su papel que casi se comió al protagonista de Misión Imposible. Sí, porque era uno de los del equipo secundario. Correcto. Y al cabo de 3 años, pues se ve que por desacuerdos contractuales decidieron no renovarle. Ya ves. Y curiosamente, después de hacer series como Bonanza, The Outer Limits, que sale sí, en algún capítulo y tal, le dan la que está considerada la Star Trek británica. Sí, señor. Que es Espacio 1999. Sí, que todo el mundo la... Sí, recuerda a Landau por este... Sí, señor. Yo debo decir que mi infancia fue más de Espacio 1999 que de Star Trek. Ya. Yo lo he dicho siempre, soy poco trekkie. Y aunque vi algún capítulo en esa televisión de blanco y negro que solo tenía 2 canales, la 1 y la 2... pues yo sí que me tragué todo Espacio 1999. Uh-huh. Y era muy fan. Es una serie que solo tuvo 2 temporadas. Sí. La primera temporada creo que fue coproducción británica con Italia o algo así. Y era una trama bastante profunda. O sea, era un poco rollo Star Trek, con unos guiones adultos, buscando no un héroe allí que fuera y arrasara, sino intentar negociar las cosas. O sea, realmente la colonia Alpha, que creo que se llamaba, eran gente que estaba encerrada de alguna manera uh-huh, en una prisión en el espacio. Ya. Y entonces pues intentaban... escapar de aquello, pues no viviendo aventuras, sino donde les llevara el tiempo y el espacio, el ¿no? Destino. Destino, sí. Y entonces, pues no siempre se solventaban las cosas a tiros o a puñetazos. Si uh-huh, se podía encontrar una solución racional para escapar de un problema que era yeah, sobrevenido, pues se hacía así. ¿Qué pasó? Que ni tuvo buena audiencia en Europa, ni tuvo buena audiencia en Estados Unidos. Ya, yeah, problema. Y en la segunda temporada se colaboró. Se pidió financiación y se colaboró con Estados Unidos y dijeron que se necesitaba darle más espíritu de space opera. Y entonces... Más espacio. Sí, exterior, entonces lo que digamos, pasó fue que se tiró más por el lado de la aventura, menos profundidad en los guiones y tal, y de alguna manera Martin Landau siempre ha renegado de esa segunda temporada, que ya fue el ocaso de la serie y donde acabó. Y que no la remediaron, a pesar no, de los no, de hecho tampoco aguantó buenos niveles de audiencia y decidieron... cancelar la serie. Uh-huh. Curiosamente, a pesar de ser un buen actor y haber trabajado en televisión y en cine, el señor Martin Landau, no tuvo mucho trabajo. A partir de los años 75, 78, hasta casi el año 84, en que participó en una comedia sobre Buffalo Bill, y hizo algo de teatro con el personaje de Drácula, sí, pues no apareció mucho por las pantallas de cine. Y fue gracias a la película de Francis Ford Coppola del 88, de Tucker, Un hombre y un sueño, y luego con Delitos y faltas, de Woody Allen, que se le relanzó. Que subió un poquito otra vez. Y allí fue donde el señor Tim Burton decidió avispado elegirle para interpretar al señor Bela Lugosi en Ed Wood, donde, si no me equivoco, consiguió el Oscar como mejor actor de reparto. Consiguió el puto Oscar. Y allí dijo el señor Martin Landau que se identificaba mucho con Bela Lugosi por el tema de que no le daban trabajo y que él se sintió en esa circunstancia durante mucho tiempo. Aparte de que el señor Bela Lugosi realmente luego, al final de su vida, tuvo esos programas, problemas mentales, confundiendo su personaje con su persona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, entonces a partir de ahí pues salió ya en alguna, en la película de Expediente X, en The Majestic, City of Ember, o en algunas producciones, sí, más, pequeños papeles, tiempos, pero ya pequeños papeles. Y bueno, pues sí, realmente yo me acuerdo mucho, o sea, solo he visto una vez la peli de Ed Wood del Tim Burton, y joder, reconozco que me sorprendió. O sea, ya conocía a este actor y conocía un poco su trayectoria más de los 70 hacia atrás, ¿no? Pero joder, o sea, es que hace una señora interpretación de Bela Lugosi. O sea, quien conozca a Bela Lugosi a nivel ficción, evidentemente, no a nivel personal, pues le va a haber unos paralelismos y una mimetización de Landau en el pellejo de Lugosi, que realmente es, por decirlo de alguna forma fácil, espectacular, y que realmente pues quizás pocas veces se ha acertado tanto en un Oscar como en esta interpretación de Martin Landau. Yo tengo muy buen recuerdo de esa interpretación. Quizás, no sé hasta qué punto, no sé si me molesta un poco que haya sido a raíz de que Tim Burton lo haya recuperado, pero bueno, yo qué sé, son ya manías personales mías, y que reconozco que también pues Ed Wood no deja de ser un recuerdo cariñoso a la época del cine barato en blanco y negro, y que bueno, pues quizás pues tiene esta cargada de buenos sentimientos y de buenas vibraciones. Y que, bueno, pues el componente Lugosi pues es uno más de este percal, de esta Ed Wood. Yo te quería comentar también, Jordi, que aparte de todos estos altibajos que tuvo en su carrera, el hombre también acabó en su parte final, pues también, sobre todo de los 90 en adelante, como le ha pasado a muchos actores veteranos, pues ha acabado también haciendo voces para personajes de animación. Que a veces se nos escapan un poco estos. Bueno, en Frankenweenie de Tim Burton, precisamente. Frankenweenie sale, también tiene alguna intervención en algún capítulo de Los Simpson. Tiene también un papel en Número 9. Y de hecho, también en la serie de Spider-Man para la tele, que se hizo en los 90, llegó a poner voz al personaje del Escorpión. Que este me lo he mirado ya, es profeso para decirlo aquí. Está muy friki el dato ya, ¿eh? Sí, sí, sí, porque me refiero que no te puedo decir qué personaje hacía en Los Simpson, pero en el Speedy sí que hacía ahí del señor Scorpion. Así que, yo qué sé, ya has dicho que también estuvo en la de Expediente X, en la primera película que se hizo en el año 98, después de la serie de televisión, y que, claro, pues que soporte ya un poco, podemos decir, un poco viejuno, así alto, con traje y tal, con esos señores, digamos, misteriosos que aparecen en las historias de Expediente X, que parecen manejar los hilos de las cosas que pasan en el mundo, pues le pegaba muy bien, la verdad. Pues nada, con esto despedimos a estos dos grandes. Nos quedamos sin dos grandes, grandísimos, la verdad. Y ya prepararemos un doble visionado sin cositas. Sin adelantar datos, ya iremos viendo. No sabemos si serán delicias turcas o delicias holandesas. Sí, eso ya estaremos ahí saboreando a ver qué es lo que va a sacar. Y bueno, también decir que sepáis que la necroporra que se organizó a finales de 2016 en Sin Audiencia, lo que está logrando es dar vida a la gente. Damos bonus. La fuente de Aronofsky, la fuente de la vida de Aronofsky no funciona comparado con la necroporra de Sin Audiencia, que es, bueno, como la longevidad eterna. Sí, si estás en la necroporra de Sin Audiencia, tienes la vida eterna asegurada. Asegurada. Que lo sepas, que lo sepáis. Y antes de meternos en Westeros, por favor, vamos a meternos a los siete reinos. Tenemos mucho calor, pero es necesario. Voy a hacer una breve agenda para la gente que nos esté escuchando en directo, sea de Barcelona, y cuando acabes la audiencia, no antes, quiera salir corriendo a ver una película por la patilla de manera gratuita. Dilo, dilo pues. Dentro del ciclo de actividades organizado por el proyecto Camí Amic, van a dar un pase gratuito en el parque de Joan Miró, en la calle Aragón número 2, a las 10 de la noche, de la película Donde viven los monstruos, de Spike Jonze. Entonces, al aire libre, ahí. Al aire libre, sí, en el parque Joan Miró. Que eso está al lado de Plaza España. Sí, señor, donde está el Escorchador. Don Ayusei, la famosa escultura. Antiguo parque del Escorchador. Llamado popularmente el Cipote. Sí, bueno, Cipote extraño, sí. Bueno, pues allí hay un pase de Donde viven los monstruos del señor Spike Jonze. ¿Cuántos símbolos fálicos hay en Barcelona, por Dios? Unos cuantos, sí, sí. Ahora se llama Torre Gloria, ya no es la torre llamada como esa compañía de las aguas. No es el consolador gigante de colorines. Bueno, pues vámonos ya para el primer capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos, que ha vuelto con fuerza, ¿no? Con garra. Con garra. Garra. Con garra y con mucha carga emotiva, con mucha carga de, digamos, de rabia, de venganza, de, digamos, de tambores de guerra, de que aquí va a pasar algo gordo, y además con un comienzo de capítulo, pues bueno, podemos de hecho decir que es totalmente continuista del último capítulo de la anterior temporada. Sí, no solamente es continuista, sino que ya el preámbulo del capítulo te dice, sí, va a pasar algo gordo desde el principio. Tal cual. Realmente te hacen un pequeño refresco, pero tú tienes la buena costumbre de hacerte un doble pase viendo el último capítulo de la temporada anterior y a continuación el nuevo capítulo. Intento empalmar, y de hecho esta actividad la estuve realizando anoche mismo, o sea que me refiero que lo tengo todo bastante fresquito, y realmente reconozco que el mini resumen del principio del capítulo es bastante ejemplificador de cómo habían quedado las tramas principales en la anterior temporada, pero para mi gusto no está totalmente al completo. De hecho, hay algunos detalles que a mí me hubiera gustado que salieran, pero claro, yo como vi el capítulo 10 de la sexta temporada, pues no me afectó. Yo es que también tengo muy mala memoria para esto de los recordatorios, y con tantas subtramas que hay en Juego de Tronos, pues evidentemente prefiero pegarme una repasada del último capítulo y así me pongo en situación. Realmente, yo, Jordi, ya lo creo que lo comenté en su momento en la anterior temporada, pero yo esto ya lo voy a llamar, lo que se nos viene encima en Game of Thrones va a ser, por mí denominada, la guerra del matriarcado. O sea, tenemos espadas y lanzas en alto, también bocas de dragón en alto, por supuesto, pero tenemos una situación en el tablero de juego por el trono de Desembarco del Rey en el que hay pues muchas señoras liderando a sus huestes y a la gente de sus reinos. No sé si podemos hacer un repaso o sería hacer demasiados spoilers para la gente. Puede ser hacer un spoiler, ¿sí? Pero bueno, digamos que las mujeres ya estén en primero o segundo plano, porque hay mujeres muy importantes en segundo plano, sí, que también están dentro de este matriarcado y que pueden tener un acceso más rápido al trono de hierro del que parece. Uh-huh. Y bueno, yo diría que este séptimo capítulo lo que nos hace con este matriarcado... Este capítulo uno, quieres decir. Este capítulo uno de la séptima temporada, lo que nos hace es realmente una labor introductoria. Uh-huh. Aquí parece que estemos jugando al Risk. Totalmente. Porque nos hace un despliegue... Hay que tener el mapa en la cabeza todo el rato. Un despliegue situacional de cómo está todo, hasta el punto de que en un atrio de Roca Casterlies... Desembarco del Rey. Cersei se está haciendo pintar en el suelo un mapa de los Siete Reinos. Totalmente. Para saber qué facciones tiene en cada sitio y qué intenciones tienen esas facciones. A ver, y además es una escena muy significativa. Porque realmente te pone en situación de todo. Te hacen ellos mismos un recordatorio de cómo está el asedio al trono de hierro. Pero significativa también por la bajada de humos que le hace su hermano al respecto de sus posibilidades en esta posible guerra del matriarcado. Mira, a riesgo de spoilear, diré que le baja los humos diciendo ella, soy la reina de los Siete Reinos, y le dice como mucho de tres. Sí, es una gran frase, sí, tal cual. Y no es para menos porque aunque digamos que Cersei en el último capítulo de la anterior temporada hizo una jugada maestra en el juego y se quitó de un plumazo pues a un montón de adversarios, gente de la que no se fiaba y gente que pasaba por ahí también, por qué no decirlo, o sea, en plan ahí en, digamos, destrucción total Armagedón, en cierta manera, pues a pesar de ello, en las periferias de Poniente se están levantando muchas lanzas y muchas espadas en su contra y va a tener un trabajo muy duro si quiere mantener su culo, su magnánimo culo, sentado en el trono de hierro durante mucho tiempo. Realmente lo va a tener difícil. De hecho, a mí me da, incluso como espectador, pues ya sabéis que yo soy de Cersei, a mí Cersei es que me flipa, o sea, yo me haré una camiseta de todos somos Cersei o algo así. ¿Pero eres de Cersei o eres de Lina? Claro, joder, es que aquí hay un conflicto de intereses. Yo creo que soy de las... O sea, a ver, Lena Headey es una actriz que me encanta, pero el personaje de Cersei, o sea, ha ido creciendo de tal forma durante las 7 temporadas, yo creo que en parte gracias a la actriz, evidentemente. Y porque también al personaje le han hecho callo con todo lo que ha pasado. O sea, es un personaje que ha sufrido las mil y una perrerías, a pesar de que en teoría ella ya era un poco perraca de origen, pero es que claro, con todo lo que se ha llevado encima, todos los hostiazos, todas las situaciones adversas que ha tenido, todas las pérdidas familiares, todos los percales que ha tenido por delante, pues, y al final sigue estando donde está, para mí, o sea, es que yo soy fan de Cersei, ya está. Hasta Sansa llega a decir, aprendí mucho de ella. Sí, señor. O sea, es que cuidado con Sansa. Y cuidado con Sansa también, el cambio que ha pegado, sobre todo las 3 últimas temporadas. No, es que Sansa, como empiece a sacar a relucir los conocimientos que ha aprendido de Cersei, pues tendremos una Cersei en el norte. No lo sé. No quiero aventurar yo historias. Pero bueno, lo que iba a decir, que me daba un poco de pena a nivel fan de Cersei, porque veo que tal y como se están, digamos, alineando las fuerzas contrarias a los Lannister en el resto de Poniente, pues eso, que hostia, que va a tener que buscarse buenos aliados o va a tener que sacarse nuevas jugadas maestras de la manga, porque si no va a tener muy duro el seguir gobernando los Siete Reinos, realmente. Y me da un poco de palo por eso, porque veo a nivel, digamos, de fuerzas, una gran descompensación. Quizás es mi imaginación, pero no sé, tampoco voy a ahondar mucho en el tema por no hacer spoiler. Bueno, pues tenemos... empezamos con la venganza, como leitmotiv, eso está claro. Totalmente. Y a partir de ahí, pues tenemos... conducciones a diferentes grupos de personajes y la situación en que se encuentran. Sí, señor. O sea, es un capítulo muy situacional, uh-huh. Porque te hace una composición de lugar de todos los personajes. ¿Qué descubrimos en este capítulo? Pues que el camino hacia ser maestre es realmente repugnante. Es repugnante porque los platos de comida se parecen a los orinales. No sé si te has fijado, Jordi. Joder, si me he fijado. O sea, quiero decir, realmente igual. No veáis el capítulo si estáis cenando, porque ya te digo que no es... Qué bueno. Bueno, Samuel Tarly. Eso por un lado. Luego, como bien decías con la introducción musical, sí. Pues mi tierra para Daenerys, la ¿no? La tierra de Daenerys, su tierra natal. Que además descubriremos algo sobre esa tierra, sí. Que precisamente el bueno de Sam tiene que comunicar a un personaje del norte. Un descubrimiento logístico. Logístico, pero muy importante, porque parece que la gente en esta lucha por el trono de hierro no se dé cuenta de que el verdadero peligro está al otro lado del muro. Ya se darán cuenta ya. Sí, pero que no sea tarde. Ya, por eso. Pero tenemos, ¿cuántos? Me has dicho 13 capítulos contando este. 13 capítulos entre 2 temporadas. Ya. Esta 7 y la última 6. Tengo que decir, ya que lo decimos ahora, que estoy totalmente en desacuerdo con que haya solo 7 capítulos esta temporada. O sea, para mí es una pérdida de placer y de expansión cerebral tener 7 y no 10. O sea, estoy realmente un poco ofuscado. De todas formas, imagínate cómo están también los productores, sí, y el equipo, que ya han avisado de que el capítulo 6 de esta temporada se va a la hora y cuarto, vale, y el capítulo 7 se va casi a la hora y media. Bueno, vale, pues me voy a ofuscar un poco menos. Vale, este capítulo introductorio también ha sido sí, de una hora. Sí. En fin, ¿qué más tenemos? Tenemos un grupo que había estado un poco dejado de la mano de Dios, pero que se le han sumado elementos. ¿De qué Dios? El de Toros de Mir, por ejemplo. Ya, bueno, sí. Es el grupo de Beric Dondarrion. Erlor, el dios rojo, ¿no? Donde tenemos algún elemento que uno, en principio fichaje. No ligaba ni con cola, pero... A esos al final van a acabar haciendo alguna torta que se vea. Sí, señor. No, pero además se ha visto cierto espíritu en ese grupo. O sea, donde parecía que eran agua y aceite, sí. Ha habido una escena bastante reveladora de que, bueno, que a lo mejor... hay más en común de lo que parece. Me gustó mucho esa parte del capítulo en la que Zoros de Mir y Beric Dondarrion hablan con su nuevo fichaje, que no vamos a decir quién es, aunque os lo podéis imaginar a poco que suméis 2+2, y que además genera unas expectativas también importantes, porque estamos viendo a otro personaje, el personaje sorpresa que no nombramos, que está teniendo también una evolución que no sabemos hasta dónde va a llegar. Sí, señor. Y que resulta muy interesante. Pero no solo una evolución, sino que gracias al fuego puede ver cosas que el propio Toros no puede ver y les da una información bastante relevante. Bastante relevante y bastante un poco obvia también. Pero sí, bueno, obvia, pero bueno. Obvia para los espectadores. Claro, para los espectadores. Descubre esa información a no sé cuántos kilómetros de distancia. En la Tierra de los Ríos, comparado con... Y cuando no había internet. Sí. por cierto, decir... que a pesar de los pesares de que es el grupo de Beric Dondarrion y Toros de Mir, ya. No hay rastro del personaje literario que todos esperábamos ver. Perdido, y que está perdido ya para la subtrama totalmente. Sí, totalmente. A no ser que nos peguen una voltereta en un día han de estos. Han prescindido porque tendría que haber salido hace mucho tiempo ya. y realmente... Pero bueno, como realmente también ya ha habido un desligue real de la trama de los libros, vete tú a saber si no lo reciclan. Sí, porque ¿no? Brienne de Tarth tendría que estar también en esa trama, ¿no? Está por otro lado completamente diferente, de hecho está en el muro. Está sirviendo ahí a su señora, su actual señora. Y bueno, también hay bastantes escenas de muro. Hay escenas de muro y de hecho en el muro tenemos dos Stark, ¿se puede decir? Bueno, mínimo dos, sí. Mínimo dos hasta el final del capítulo. Sí. Lo dejamos ahí. Por eso. Y además dos Stark que en teoría se llevan bien y se quieren mucho, pero ahí saltan chispas ahí. Pero cuando hay un dedito de la mano que está cerca, siempre hay conflicto. Ya te digo, qué ponzoñoso que es el hijo Pú, ¿eh? Littlefinger, vaya tela. Pero bueno, que ya lo conocemos, o sea, que no hay trigo limpio alrededor si está Meñique por el medio. Y lo van a tener que tener en medio porque no les queda más narices a nivel logístico-militar. Me refiero a los de señores y señoras de Invernalia. Por la cuenta que les trae. Y a partir de aquí, bueno, no sé si nos habremos dejado algo. Grandes actuaciones que se repiten, o sea, que se reiteran desde el último capítulo de la anterior temporada, porque volvemos a tener una escena de cónclave en Invernalia con todos los señoras y señores del norte, digamos, parlamentando cómo pueden afrontar lo que se les viene encima en el norte, pero también en el sur. Yo debo decir una cosa, Kit Harington fue uno de los actores más apaleados de las primeras temporadas de la serie. Con que era un tío que no valía, que para hacer de Jon Snow no era la persona ideal, ni daba el perfil. Yo debo decir que actualmente es de los personajes que más he visto crecer, sí. Sobre todo en las dos últimas temporadas. A mí es y ahí lo dejo. Yo estoy contigo, pero y aparte añado, aunque no tiene nada que ver, me encanta Lady Mormont cada vez que abre la boca, y lo he dicho ya aquí alguna vez. O hombre, sea, impresionante. Es brutal. Impresionante. La chavalica es brutal. Sí, señor. O sea, sí, señor. Y aquí la volvemos a tener en este capítulo de Rentre otra vez. De hecho, es el Robert Duvall de... Es la pequeña Robert Duvall. La pequeña Robert Duvall de Juego de Tronos, sí. Porque en cualquier escena que está ella la acaba robando. Sí, sí, sí. Y además, en situaciones en las que están en juego decisiones importantes que... Hombre, como que la niña sin tenerlos pone los cojones encima de la mesa. Ovarios ahí, sí. Y hace que todos los gañanes de barbas tupidas y grandes espadas y recios músculos, pues evidentemente no puedan dar un paso atrás. No, o sea, ya te digo que es, esa chavala va a ser clave en el norte, porque además incluso su posicionamiento respecto a según qué dilemas que tienen allí... Pues tiene digamos, una, un posicionamiento tan, tan leal a Invernalia que va a ser complicado que los demás le tosan a ese nivel. Y de hecho, me gusta mucho también la escena en la que, bueno, en esta misma escena, pero en el momento en el que, digamos, los niños, adolescentes de algunas de las casas que en el pasado han estado aliadas contra los Stark, al menos en los últimos tiempos, dan, digamos, otra vez su juramento de fidelidad a la casa Stark. La verdad es que me pareció también un momento muy emocionante. Y bueno, ya estamos al límite. Estamos sencillamente al límite. Decir que, hostia, tenemos las Islas del Hierro partidas. Están partidas y espera. Cada mitad con una facción. Y espera, porque yo solo se me olvidaba una cosa. O sea, lo que hablábamos de mi tierra del comienzo del programa, Daenerys, en esa escena, llegando a Roca Dragón, cogiendo arena del suelo, súper emotiva. ¿Sabéis dónde carajo se ha rodado esa escena? Ah, sí, lo has de decir. Porque va a resultar que Daenerys no es de Roca Dragón exactamente, es de un lugar más cercano a la península ibérica que Roca Dragón. Y es que la escena, al menos, del desembarco de Daenerys y su tropa en Dragonstone, pues realmente se grabó en San Juan de Gaztelugatxe, ¿es? San Juan de Gaztelugatxe, que es un islote que hay cerca de Bermeo, en la provincia de Vizcaya. O sea que sepáis que Daenerys, que no es de Rocadragón, que es vasca, vamos, que es de Euskal Herria. Y con esto ya lo he dicho, ya nos podemos ir tranquilos, tío. Si es que los Targaryen tenían que ser vascos. Pues es que no podía, no podía ser de otra forma, Tete. ¿Con qué nos vamos a despedir? Pues nos vamos a despedir con, merecidamente, con la música de los títulos finales de crédito de este primer capítulo de la temporada 7 de Juego de Tronos. Así que, lo dicho, la semana que viene, más si os apetece. Valar Morghulis. Motherfuckers.